van a ser teloneros de la gran banda argentina La Renga. Estoy hablando del Delirio de la Parque y vamos a estar hablando con Maxi Jiménez, con quien hemos hablado innumerable cantidad de veces, pero ahora con este hecho trascendental para la ciudad de Concordia. Maxi, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Tantísimo tiempo. Ahí está, che, me pone muy contento lo que están viviendo. Me pone realmente contento, Maxi. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer compartir la alegría y estar acá en Concordia, como decís vos, en ese contexto soñado. ¿Qué te genera, Maxi? Me imagino que obviamente las emociones deben andar a mil. Si bien ya le ha tocado ser parte de eventos importantes, acá estamos hablando de que va a ser en Concordia, de que van a ser parte. ¿Cómo lo están viviendo? No, la verdad que una locura. Creo que, nada, ¿para qué guardárselo, no? Creo que es una locura, es un sueño cumplido. Uh-huh. Me parece que lo estamos viviendo de esa manera, con ansiedad, con ganas, con expectativa. Creo que es un momento clave para darse el lujo de disfrutarlo mucho. Es una banda que a nosotros nos marcó el camino. Uh-huh. Y como decís vos, si bien tuvimos la oportunidad de participar de un montón de recitales y de abrir shows de bandas que nos gustan mucho y uh-huh. parte del rock nacional, creo que esto es histórico para nosotros, uh-huh. para nuestra ciudad. Y creo que eso es lo que más nos sube las emociones, ¿no? Poder hacerlo en casa, eso es una locura. Eso es una locura. Maxi, aparte para contarle al oyente, convengamos que la misma gente de La Renga, el que dice el Delirio de la Parca es el telonero, está bien con la gente de Uri, pero son ellos los que eligen. Sí, totalmente, eso también es buenísimo, que La Renga elija a la banda que quiere que haga su show. Uh-huh. Me parece interesantísimo que escuchen a todas las bandas, uh-huh. que le den la oportunidad a bandas locales de poder estar haciendo esos recitales, que me parece algo muy noble y muy generoso de su parte, ¿no? Uh-huh. De invitar bandas locales y de elegirlas, de escuchar música y darnos el espacio para poder compartir eso. Perfecto, Maxi, te pregunto, obviamente que hay muchas expectativas, la ciudad revolucionada, pero ustedes ya armaron, ¿cómo va a ser el tiempo? ¿Qué tiempo tienen? ¿Ya armaron el repertorio? Obviamente que tienen un montón de temas que uno le encantaría escuchar, pero me imagino que tienen sus tiempos, ¿o no? Sí, tenemos un tiempo de shows, así que lo que hicimos fue armar una lista para ese tiempo, uh-huh. y fue lo que estuvimos ensayando desde que nos enteramos. De todas maneras, la lista tiene todos los temas que creemos clásicos, uh-huh. pero nos quedaron un montón afuera. Aprovechamos para meter, como es Concordia, por ahí eso nos permite tocar un montón de canciones que estaban en el primer disco, en el uh-huh. segundo, en el tercero, y hacer un poquito de un recorrido por todo lo que fuimos grabando. Así que, nada, podemos armar una lista interesante y tenemos un tiempo como para plantear un show lindo del Delirio. Ahí está, ¿eh? Bueno, Maxi, yo te quiero felicitar y obviamente en nombre tuyo a toda la banda, gente que apreciamos mucho, gente que siempre estamos haciendo sonar acá en la radio, el Delirio de la Parca, y me pone realmente contento el presente que les toca vivir acá en Concordia. Yo te agradezco, sé que estás muy ocupado, sé que estás con muchas notas, pero queríamos tenerte un ratito, Maxi. No, por favor, gracias por el espacio, por el apoyo de siempre. Para nosotros es súper importante, como lo hablamos tantas veces, ¿no? El apoyo mutuo, el comunicar lo que a nosotros nos pasa es clave. Sin eso, por eso son medios, ¿no? Entre nosotros y la gente. Así que te agradezco muchísimo por apoyarnos siempre. Y te mando un abrazo enorme y gracias por la nota y por la alegría compartida. Perfecto, Maxi, aparte lo dejamos pendiente para hablar en qué momento está la banda hoy, pero esto lo vamos a hablar más adelante. Hoy el tema fundamental es que Delirio va a abrir el recital de La Renga, así que genial esto. Lo decí y ya me la sube. Ahí está. Te mando un abrazo enorme, Maxi. Abrazo enorme, muchas gracias. Ahí está, qué linda charla, qué lindo momento deben estar viviendo.